Whispering. Voces secretas. Blooming sounds. Voces secretas. Voice in a secret way. Voces secretas. De la raíz. From root. De la raíz. From root. Siar Aleph. Oh, que. To root. Siar. From root. To root. Mas. Ot. Erticavas. Nesob. In a whispering. Blooming song. Sod ino, sod ino. Sepa la cabeza. Sod ino. La cabeza. Reciente. Susurro. Pu, pu, pu. Susurro. Susurro. Gnir ep si hauk. Gnir ep si hauk. Gnir ep si hauk. Gnir ep si hauk. Proa. Flosastros. El océano, el mar. Ay, ay, tuelio, papá, paie. Paie. Sanísimo. A leaf. Fael. La. Ay, ay, ay, ay. Yeah. Maia. Sordenda, la sordenda. La dente, la dente. Senda sorda, senda sorda, senda sorda, senda sorda, senda sorda, senda sorda, senda sorda. Senda gorda, senda gorda, senda gorda, senda gorda, senda gorda, senda gorda, senda morta, senda morta, senda mortal, senda mortífera, senda muerte, que es la... Aseme acecha, que es la aseme acecha, que me acecha, la senda gorda que me acecha, me acecha, me acecha. Miss Bruma, dog swept, cacona cúbica, Esther Lomo, boca de peluca, yo. Mo. Lulo. I like Mo. Cacona cúbica. I like caca. Esther Lomo. Boca de peluca. Boca de peluca. Boca de peluca. Boca de peluca. Boca de peluca. Boca de peluca. Quiero. Boca de peluca. Quiero. Flaca, flaca, flaca, flaca, caca, flaca, flaca, monstruo, perito soy, monstruo, perito soy, monstruo, cómetelo. Poema en línea recta. Mondado sorta. En tus manos largas, largas. Trozos de peso. En tus manos largas, largas. Ante escudo y en la... La sabía dos anillos. Dos anillos. Fila un río de zapatos, de ruedas. Mini, mini, mini. Aire vacío. Sordino. Luna. Espejo. Luna. Saturnales. crepúsculo. ¿Qué con el cambio? Estrellas. Mástil. Horizonte. Mata, fonemética, la volante sorrisa, y escúchame, escúchame, las tumbas flotantes, eólico hay, piedra lechosa, con eólico, acumulado, acumulado, mi astilla de agua, que no olvida. Hojas en llaman extenso y las hojas llamas son y después del shake hands son páginas después del shake penrísicas penrísicas se acabó. Dentrificicas. El partido. Spoke hole. Al baño. Se acabó el partido. Shirt, where the shirts and shops spent forth. Donde me encerré en el cuento de mi lengua de hilo. De mi congota de nudos. Y línea. Y el vertical poema en línea recta. Se acabó el partido. La camisa, la sábana, the sheet, la camisa, la sábana.